continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, volvemos a escucharte. Bien, Jorge, lo decía hoy más temprano, ¿no? Íbamos a estar en el Jardín 94, en este proceso de lo que ha sido estas heladeras transformadas en huerta, en lo que, reitero, es el proyecto educativo institucional del Jardín 94, Huerta en mi Jardín con la comunidad, es la exposición del día de hoy. Y hace un ratito compartíamos imágenes en vivo, bueno, de los chiquitos de nivel 3, 4 y 5, contando todo lo que ha sido este proceso, al igual que las maestras también. Lo tienen allí en las redes, a través de nuestro Facebook, Frecuencia Abierta, también en Aspen. Estuvimos en vivo charlando con ellos. Un disfrute, absolutamente un disfrute. Estas heladeras que llegaron a este lugar y que, recuerda, creo, la audiencia, estuvimos el día que estaban llegando y que estaban armando. Era un proceso divino para poder ver desde el inicio hasta lo que es hoy este resultado que estamos viendo, proceso. Heladeras que llegaron, yo decía, por parte de los vecinos, y Lilian es parte de esos vecinos que ha traído estas heladeras y las han transformado con Jorge, su esposo, y queremos que nos cuentes, nada más hagas una reflexión de lo que se siente hoy con los resultados. Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es una emoción muy grande, un resultado fabuloso, de no creer, la verdad. Como siempre me cuesta hablar, me emociono mucho. Sinceramente fue algo que la directora y la subdirectora me sugirieron, y siempre con el pedido de tierra, y que queríamos hacer una huerta, y bueno, y nada, al ver que siempre estábamos llevando heladeras y cosas para tirar en otro lado, en el basurero, decidimos traerlas para acá y transformarlas a ver qué pasaba, y bueno, y acá está el resultado. Es muy emocionante, y la dejo a Lilian porque ella ya la audiencia la conoce, también se emociona, y estamos con Gianela Soria, que es la directora, y Silvia Guadalupe, la subdirectora, y la verdad que estuvimos ese día en la llegada, estuvimos charlando con Silvia, y la verdad que hoy también sentimos casi la misma emoción que Lilian, porque ver el proceso de lo que se ha transformado, en lo que se han transformado estas heladeras, pero sobre todo lo que han ido trabajando las maestras, y nos explicaban con los chiquitos, y la sorpresa para ellos, para la familia, de que esas heladeras hoy sean justamente las que generen estas verduras increíbles. Primero empiezo con Silvia, que hablábamos ese día, y también una pequeña reflexión de lo que ha sido. Bueno, buenos días para todos también. No, creemos nosotros firmemente, creemos en los procesos. Este proyecto fue apostando a eso, justamente, a que los niños pudieran ver el proceso, que conjuntamente con eso se pudiera trabajar en todas las áreas, porque un proyecto como este es un proyecto abarcativo, es un proyecto integral. Entonces, la verdad que verlo que se ha concretado hoy con esta exposición magnífica que ha preparado el equipo, todo el equipo del Jardín de Infantes número 94, nos llena de orgullo. Gianela, ellos además nos explicaban, bueno, lo que se han ido encontrando en este proceso, uno de los problemas, por ejemplo, las hormigas, y cómo lograron trabajar para, bueno, por lo menos combatir un poco esas hormigas, y qué les dejó esa enseñanza. Después, en la parte de los germinadores, para nosotros es como espectadores y escuchándolos, muy emocionante, imagino, y quiero saber justamente para ustedes también. Esta pequeña muestra es parte de un proceso, ¿verdad? Porque el proyecto no está finalizado, pero quisimos aprovechar que hoy es el día en que inician las inscripciones, o sea que hoy es un día también de fiesta para la escuela pública, para que los niños muestren a los niños que vienen hoy con sus papás a inscribirse, cómo trabajamos, y bueno, todo lo que tiene la escuela, este jardín, y la escuela pública en general, para recibir a nuestros niños. Decías, es un día importante porque comienzan las inscripciones, también lo decíamos hoy al inicio. ¿Qué cupo tienen ustedes de inscripción y cómo es justamente la dinámica de inscripción? Recién me decías, quedan como en un espacio, no sé si de espera, pero queremos que le expliques a toda la audiencia. Claro, es una inscripción condicional, por eso en el momento que se inscriben piden dos opciones más, en el caso, ¿verdad?, que hayan que derivarlos a otras instituciones. Estamos hablando de nivel 3, 4 y 5. Nivel 3, 4 y 5. Sí. Pueden venir desde otros lugares. Por supuesto, sí, cumplidos al 30 de abril. No necesariamente, y ahí refería la pregunta, no necesariamente tienen que ser residentes aquí del barrio, pueden venir desde otros lugares. Sí, claro, después obviamente se va a ir a dar alojamiento, en realidad a las zonas aledañas más cercanas a la escuela, ¿verdad? ¿Con qué requisitos tienen que venir los papás? Partida de nacimiento, carnet de salud, vacunas si las tienen, y cédula de la mamá. Lo puede venir a inscribir otra persona. Bien, algo que no te haya preguntado en relación a las inscripciones y sea importante destacar. Que es importantísimo hacerlo en esta fecha porque permite la mirada que tenemos para el año que viene, una mirada más certera, permite organizarnos, permite planificar el año próximo y bueno, y en realidad, y como punto uno, cumplir con el derecho que tienen todos los niños de estudiar. Sí, cumplirles con el derecho de educación y la obligación de los padres de cumplírselo. Bien. Jorge, te escucha. No sé si hay consultas desde allí o si cerramos. No, solamente saludarlas, felicitarlas y preguntarles si las... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y preguntarles si las heladeras siguen llegando. Bueno, las heladeras si hay espacio para las heladeras. Por un tema de espacio, pero si fuera por Lilian y decimos heladeras, al otro día estábamos llenos de heladeras otra vez. Ella fue un punto de referencia muy fuerte y pilar de este proyecto, así como lo es para este jardín. Uh-huh. Además de ser miembro de Comisión Fomento, siempre fue un colaborador. Con el que decimos, ay, Lilian, ¿qué precisa?, dice ella al momento. Y bueno, nada más que ha sido un proceso maravilloso el que estamos viviendo, que no acaba, que no finaliza, sino que vamos andamiando por todos esos aprendizajes que se van dando. Por ejemplo, el encontrar hormigas, la creación de insecticida casero a partir de ajos, creación de compost con los desechos orgánicos que salían de la misma cocina. Y después, bueno, ellos ya están elaborando sus recetas con el apoyo de nuestra nutricionista, con lo producido en nuestra huerta. Y parece tan cercano que el día que llegaban las heladeras y ustedes vinieron a visitarnos. Bueno, que todo allí siga creciendo como las huertas. Muchas gracias, que así sea para todos. Gracias. Incluidos todos los chiquilines. Sí. Incluidos todos así. Los chiquilines. A ver, para cerrar, Lilian me quiere comentar algo. Gracias a ustedes, gracias Jorge, realmente muchísimas gracias por prestarnos a Karina siempre, por estar siempre, en serio, muchísimas gracias y los queremos mucho. Ustedes se lo han ganado. Gracias. Ustedes se lo han ganado. Sí. Bien, Jorge, cerramos. Dale. Y los invito, reitero, a ver lo que fue toda la presentación así de los chiquitos en el Facebook. Lo pueden ver. Estuvimos en vivo charlando con todos ellos y contándonos lo que ha sido este proceso. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau.